cerca de ti, tan cerca de ti. ¿No le sientes? Él está aquí, está a tu lado, para perdonar todos tus pecados, para perdonar todas tus faltas. Él está aquí. Ábrele tu corazón y alábale, alábale.